Elle a peur. Dímelo, Seven. Sentí frío en la nuca, no voy a negarlo. Aunque no se vea tan malo a como me la habían pintado. Eso sí, muy elegante, con su postura recta. Pero parecido a mí, con la moral torcida y chueca. Dígame usted que la trae por estos rumbos. Y con esa cara linda, seguro que logra mucho. Pero mucho no me llena en este mundano mundo. En eso coincidimos, platíqueme su asunto. Verá, mi ambición es cosa seria. No vine de tan lejos pa' llenar mi billetera. Usted lo ve en mis ojos, no quiero lo que todos. Hagamos una tregua y soltemos los demonios. A la paz de la tierra saquemos de quicio. Tu maldad, mi inteligencia, no podrán con este equipo. Sé que a ti nada te falta y que de sobra tienes damas. Yo no vine a ser tu carne, a mí cuéntame qué tramas. ¿Qué traes en mente? Sé que me vas leyendo. Esa mente tan inquieta no la llenan tus excesos. Pero qué tal le vendría a alguien que le muestre un reto. Sería casi como verte plasmado en otro cuerpo. Algo como almas gemelas, sí. Inmortales, por supuesto. Tu mente con la mía hacen el perfecto infierno. Y así fue como todo salió bien. Me casé con el pecado, me gustó ver todo arder. De lo bueno me aburrí, por eso acudí con él. Yo no soy cualquier mortal, soy mi diablo para usted. Y así fue como todo salió bien. Me casé con el pecado, me gustó ver todo arder. De lo bueno me aburrí, por eso acudí con él. Yo no soy cualquier mortal, soy mi diablo para usted. Mi nueva era sin final en la carrera. Rumoran en el cielo, era un ángel de persona dañada por la loquera. Júzgueme quien pueda, la verdad poco me importa. No vivo de lo que dicen, ya no existe quien me rompa. Soy una con las sombras, el negro me va bien. Y más si es en faldita corta, se me sale la corta. Las mañas no se borran, mi socio me revive si alguien del mapa me borra. Mi socio me revive si alguien del mapa me borra. La mortal que nunca muere y se pasea con las sombras. Y así fue como todo salió bien. Me gustó ver todo arder, de lo bueno me aburrí. Yo no soy cualquier mortal, soy mi diablo para usted.